Me tendrás que jurar que ya te lo has tomado aquella última vez. Yo ya estaba curado. Por favor, ten piedad si me miras así. Ya no hay voluntad. Voy temblando hacia ti. Enfermo de amor, enfermo de amor, mira qué inflamación. Empiezas a jugar, yo te sigo dudando. Eres luz, eres miel, yo un insecto atrapado. Me mandas callar, obedezco feliz y me dejo llevar, paraíso sin fin. Enfermo.